Puro piraña en el Riff Araña. 0596, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Ramiro. Ramiro, ¿desde dónde nos habla? Sector Libertad. Adelante, Ramiro, por favor. Bueno, pues no es un caso, más bien es una pregunta que yo quisiera hacer. Me estoy saliendo un poquito más del tema. A ver, díganos. O sea que quisiera saber yo sobre lo que han estado diciendo sobre las tres noches, a ver qué me podría decir, que más o menos cuándo. ¿Cuáles tres noches, perdón? De la oscuridad que va a haber. A ver, nos dice un poquito más amplio. Sí, o sea que ya... ¿Eso lo dijimos aquí nosotros? Sí, en una ocasión que estaban diciendo sobre lo que iba a pasar más adelante, del futuro, ¿verdad? Y ya no está muy lejano de...

fue tu peor castigo. Pudo amarte en un sueño profundo, escondido. Pude mostrarte que eras dueño del mundo en un segundo perdido. Perdiste el rumbo, el futuro es demasiado y el estado te prefiere ver drogado. Suena raro, pero es duro. La muerte está en tu casa. El hambre es la droga que más duele y hoy tu tele es tu peor amenaza. No te conmueve, la vida se te pasa entre papeles. La verdad es la mitad de libertad que dan laureles. Hoy nos atrapan en sus redes, perdidos sin futuro y como escudo nuestros nenes, dormidos en algún sueño profundo, testigos de esta masacre en el mundo. Son solo sueños, la mente viaja sin mundo, sin dueño. Son solo sueños. Son solo sueños, la mente viaja sin mundo, sin dueño. A pesar de la lucha cotidiana, conservo en mí una paz que me ennoblece. Y a pesar de que el mundo me entristece, vuelvo a confiar en él cada mañana. Son solo sueños, la mente viaja sin mundo, sin dueño. Son solo sueños. Son solo sueños, la mente viaja sin mundo, sin dueño. El mester de los juglares. Sé andino. Estúa respetando la situación. Y la gente se pierde, amigos. Y la gente se pierde. Se duerme, ya no entiende. El riff. Porque es riff y araña. Boris the Spider. Pura piraña en el riff araña. Puro piraña en el riff araña. Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Invitamos a la luz y despedimos a la oscuridad. Convocamos a la oscuridad a convertirse en luz. Invitamos a la luz y despedimos a la oscuridad. Convocamos a la oscuridad a convertirse en luz. Noche. llueven pianos, llueven sombras, llueve sangre. Thank you.

pero sigan bailando el pasito perrón con el niño Dios, culeros. Pidan perdón por todos sus pinches pecados. Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por Radio Cartón.com.